Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Que falleció esta semana, que tenía tanto que hacer y desgraciadamente, seguramente en los disgustos, era economista Guillermo. Guillermo es el que me ofreció la primera vez acompañar a la cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas. Con ellos, con los compañeros de Ciencias Económicas, que pasamos 20 años luchando y que cuesta tanto acá ser economista, porque sí te morís de angustia, de ver que uno quiere hacer y que es imposible y que realmente todo este pueblo está sufriendo las consecuencias de ese mal manejo o premeditado manejo de la economía en la República Argentina. Seguramente hoy Beverly nos contará algo más de esta semana, que seguimos pagando y seguimos pagando como si fuera que tuviéramos un bolsillo con un gran agujero donde metemos la mano y sacamos plata para pagar la deuda que no debemos. Y seguimos pagando día por día. Esta semana tuvimos todas esas cosas de la economía movida para amargarle la vida a todo el pueblo argentino. Cada día que pasa es más amargura de no poder dominar eso que está llevando a la gente a la enfermedad, a la locura. Y que yo quiero agarrar todo, no quiero ver. Imposible. No, y hay cosas que no se pueden y se hacen. Y estoy muy disgustada también yo. Bueno, pasan, cosas pasan. Vieron que hay un programa de creo que es de Berkovich a la tarde. Pasaron cosas. Bueno, hay que escucharlo un poquito más también a Berkovich. Bueno, y decirles que como siempre siguieron los femicidios también en Mar del Plata. Un hombre de 80 años mató a una trabajadora de una casa. 80 años, ¿qué quiere un tipo de 80 años ya? ¿Qué quiere? Tiene que hacer bien a la patria, no matar a otro. ¿Por, para qué vivió 80 años? ¿Para hacerse un asesino? No sé, yo leí eso y dije, no puede ser. Bueno, tenemos que seguir esta semana luchando, sabemos que vamos a vencer, sabemos que vamos a ganar a esta inmundicia. Yo saludo así, no se pongan celosos, los saludo a todos, los saludo a todos con cariño. Si yo no fuera, pues, si no fuera por ustedes, las madres que quedamos, ¿qué haríamos? Nosotros seguimos soportadas, hasta ahí nomás, ¿no? Por el acompañamiento de ustedes. Pero todos los días recibimos también el abrazo que nos reconforta y que nos ayuda a seguir. Seguimos pidiendo, como ustedes saben, que abran los archivos. Tenemos que saber qué pasó con cada uno y cada una de las desaparecidas que hay en Argentina. Tenemos que seguir encontrando que los pibes a los que le robaron su identidad la recuperen para seguir luchando y buscando a sus padres también. Tenemos que seguir andando. Y yo, miren, hoy justo voy a estar en la presentación en la Feria del Libro de un libro de Osvaldo Bayer, de la historia de Osvaldo Bayer. Y yo me acuerdo que hasta lo último que lo escuché a él decía, este es el país de las desapariciones, este es el país de los robos de niños, este es el país de los campos de concentración, este es el país donde matan y matan. Y seguimos con esa historia. Yo creo que sí que vamos a terminar y vamos a vencer, y este país va a ser de los buenos. Si nosotros nos quedamos juntos, ya somos los buenos. Es la verdad, yo no soy fantasiosa. Yo creo que yo camino con los buenos. Los malos no se acercan a mí. No, tienen miedo de contagiarse. De contagiarse ideas buenas y hacer cosas buenas. Pero vamos a lograrlos. Que todas estas historias, la del pañuelo celeste, vieron que están historias perdidas por ahí. Sin embargo, nosotros estamos para dar vuelta a la página, pero no como quería. ¿Usted se acuerda cuando asumió Alberto Fernández? Que ese mismo día le hizo un agasajo a los militares y dijo, ahora hay que dar vuelta a la página. Bueno, ese día cuando él dijo, yo voy a permitir todas las críticas, a la primera que contestó fue a mí, porque le jodió que ese mismo día alguien ya le dijera, estás equivocado. Bueno, así hay que hacer todos los días, decirles que están equivocados, decirles que la equivocación esta es muy cara para el país, que cada día vamos teniendo menos posibilidades, que la soberanía nacional todos los días se nos va de las manos. Todos los días, cuando decretan, cuando acuerdan favorecer a los ricos, ese día es cuando se va yendo de nuestras manos la soberanía nacional. Tenemos que volver a empujar esta nave para que esta nave vaya hacia donde tiene que ir. Trabajar, el presidente tiene que trabajar para el pueblo, no tiene que hacer discriminación, tiene que trabajar para el pueblo, porque es lo que necesitamos. Bueno, yo voy a pegar un salto, como hago siempre, y ustedes el otro día que estuvieron en la marcha, no marcha, sino la parada nuestra debajo de la lluvia del día 30, escuchamos a Mirta que les mandó un mensaje. Qué lindo, ¿no?, escuchar a Mirta que le cuesta tanto venir a la plaza. Hoy iba a venir Elia, bueno, seguramente algo la frenó y no pudo venir, pero el jueves próximo. Bueno, y nosotras prometemos y cumplimos, porque aunque sea estar en el recuerdo y en el saludo. Así que bueno, y van a seguir hablando. Yo la llamo a Beverly. Me gusta, a ver si ella trajo el tachito ese para hacer la colecta. bueno. Lo trajo la cajita para la colecta, ¿eh? Acuérdense, cada jueves 50 centavos para pagarle al Fondo Monetario Internacional. El que no le guste, se jode, se jode. Sí, lo vamos a seguir. Bueno, sí, esta semana también. No falta Tacho porque le hemos pagado. Pagamos nuevos recortes. Se está anunciando los grandes aumentos para junio, ¿no? Para los jubilados y jubiladas. A ver si llegamos algún día al mínimo, a la línea de pobreza, aunque sea, ¿no? Pero estaba pensando más que siempre hablamos de la deuda en términos de números y cuánto no debemos y cuánto hemos pagado. Pero como dice Nora siempre, digamos, la deuda también es una cuestión obvio de soberanía, de esa soberanía nacional. Y sabemos en este momento que todos se están preparando para conmemorar, para marcar los 40 años de regreso a la vida constitucional, el intento, digamos, a regirnos por un sistema más o menos democrático. Y en este momento, digamos, es muy bueno recordar también que la soberanía está sometido siempre a esa deuda, a esos acuerdos con el FMI, y que lo vemos arrastrando por lo menos desde ese momento de la dictadura, donde los intereses de capital tuvieron, digamos, la prestancia de poner un gobierno a su gusto para que la podía prestar plata porque quería cobrar los intereses. Y hasta el día de hoy lo sigue cobrando. Y esa soberanía que nos cuesta tanto, la soberanía sobre nuestro país, sobre la economía, sobre el territorio, sobre nuestros cuerpos, está todo vinculado. Y en unas pocas semanas, 25 de mayo, 26 de mayo, va a haber un encuentro aquí en Buenos Aires del Frente por la Soberanía Nacional. Un frente que se venía articulándose, construyéndose en función realmente del río Paraná y la necesidad de recuperar soberanía, control sobre ese río. Ese río que es vital para el país, para todo lo que es el funcionamiento de la economía, por lo que es el ambiente en ese país, el movimiento de agua, que también tiene que ver con la relación que tenemos con nuestros países vecinos, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, todo viene por ahí. Por supuesto, tiene que ver mucho con las exportaciones desde el campo, desde las minerías, digamos, desde donde sea. Y bueno, este encuentro, digamos, del Frente por la Soberanía Nacional no solamente va a tratar el río Paraná, sino va a empezar a buscar, digamos, cómo fortalecer esas articulaciones con otras luchas por la soberanía nacional, que tiene que ver con la deuda, que tiene que ver con el Fondo Monetario, que tiene que ver con el control sobre el territorio, que tiene que ver con los pueblos originarios, tiene que ver con el extractivismo, o sea, tiene que ver con todo. Así que hoy no traje, digamos, para juntar plata para el fondo, ya tiene suficiente, decimos, esta semana, pero sí he traído algunas rifas, muy baratas, 200 pesos, quienes quieren y pueden comprar algunos números para ayudar que compañeros y compañeras del interior pueden llegar al encuentro del Frente por la Soberanía Nacional, después me buscan. Gracias, gracias. Miguel. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Norita. Bueno, seguimos con la campaña por el neuroendoscopio. Tenemos la ayuda también de los familiares detenidos desaparecidos de la comunidad japonesa y también de las hermanas y hermanos. Este es un tema hoy que lo seguiremos peleando toda la semana, pero hay otras cosas más, que así como le pedí a Nora que escuche a Albertito, nosotros también le pedimos a Kicillof y a Kepler que escuchen. Con los chicos no, a los chicos los tienen que atender las personas bien capacitadas, y más que nada por prematuros. Para los chicos, buena atención, no al tráfico de influencia. Los chicos están primeros, no al tráfico de influencia. Si quieren hacer tráfico de influencia, hubieran respondido con celeridad a los pedidos que decíamos, por el consultorio de seguimiento prematuro, por el biliché, por el acompañamiento de las madres, por vitaminas en los servicios de neonatología. Así que las personas que están encargadas de eso, nosotros, con el apoyo de las madres, le entregamos en persona la lista de pedidos, tanto a la directora nacional de maternidad e infancia como a la directora provincial. Señora directora provincial de maternidad e infancia, con los chicos no, la mayor excelencia para los chicos. Tráfico de influencia no, no es poner ahí a cualquiera. Respeten la trayectoria de los profesionales. Bueno, gracias compañero. ¿Quién es ahora? Parece que hoy no hay. Hoy no hay. Yo tengo algo sobre el 1 de mayo. Bueno, es un texto de Eduardo Galeano para el 1 de mayo. La huella de Chicago. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está lleno de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio Haymarket, pidió a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine, música y rock. El cartel reproduce un proverbio del África: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Bueno, ¿algún mensaje? Sí, hay un mensaje de un veredicto que salió del juicio. Ah, de Casa Belén. Casa de Belén. ¿Lo leo? Compañeros, compañeras, me mandan recién el veredicto del juicio Hogar Casa de Belén, que quedó de la siguiente manera: crímenes de lesa humanidad en genocidio. En el hogar sufrieron tratos inhumanos. Desafectarán el hogar Casa de Belén. Traducir a guaraní los fundamentos de la sentencia. Remitir copia de la sentencia a Clarín, La Nación, La Unión sobre los hechos sucedidos. Las condenas: prisión perpetua para Jaime Lamont Smart. Prisión perpetua para Juan Manuel Wolf. Prisión perpetua para Armando Calabró. Prisión perpetua para Rubén Carlos Chávez. Prisión perpetua para Roberto Catinari. Prisión perpetua para Héctor Francescangeli. Prisión perpetua para José Augusto López. 5 años de prisión para Norma Susana Pellicer. Este es el informe que nos manda la retaguardia y Pulso Noticias. Bueno, además, tenemos que agregar hoy el horror de lo que está haciendo Israel en Palestina. Matan todos los días, matan y matan. ¿Hasta cuándo va a seguir siendo Israel la asesina del mundo? ¿Hasta cuándo sigue matando a los queridos palestinos que tanto luchan para tener su tierra? Bueno, decimos, basta Israel, basta de seguir matando palestinos. Bueno, ahora le toca a la Cari. Ella es la Cari, no Cari, la Cari. Búsquenla en internet, la Cari. Bueno, como yo venía comentando, el problema que tenemos en el subte sobre el asbesto, ahora tenemos una nueva lucha. La empresa, a modo de, calculo yo, represaria, de manera aleatoria nos descontó días, digamos, de sueldo. Yo, en mi caso, por ejemplo, cobré solamente 16 días, pero contradictoriamente los viáticos me los pagaron bien, o sea que ellos reconocen que yo trabajé los días que tendría que haber trabajado y me descontaron 14 porque, bueno, yo soy una de las que pararon. Así que, bueno, hay compañeros peores que yo, hay compañeros que han cobrado 3 días nada más, o sea que han pagado lo que se les antojó, o sea que además de seguir luchando por el asbesto que hay en el subte y que nos sigue matando a trabajadores y a usuarios también, ahora vamos a tener que luchar para que nos paguen estos días que indiscriminadamente nos están descontando por luchar. Así que bueno, los voy a tener al tanto porque ahora vamos a en asamblea a decidir qué hacemos, porque bueno, se han metido en nuestros bolsillos también, además de con nuestra salud, en nuestros bolsillos también. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Lo que quería avisar que el 20 de mayo es el Día Internacional de Lucha contra Monsanto. Estamos organizando una movida que va a salir de, posiblemente todavía no está muy claro, pero va a salir desde el obelisco hasta el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente. Así que después, si quieren, el próximo jueves doy más detalles. Gracias por tenernos siempre presentes. Los palestinos, palestinas, palestines, cumplimos este 15 de mayo 75 años del Nakba, de la catástrofe palestina. Y como solemos hacer, vamos a ese lunes 15 a convocarnos para marchar hacia la embajada sionista y también permitirnos declararla un espacio, la Avenida de Mayo, un espacio libre de apartheid israelí. Cotidianamente los palestinos siguen muriendo. A la fecha de hoy son más de 108 palestinos muertos, entre ellos 20 niños. Hace pocos días murió un preso político palestino en huelga de hambre, que no fue asistido por la ocupación, por supuesto, y se ha hecho casi normal, se ha naturalizado la muerte de los palestinos. Es por eso que a veces es necesario también marcar, digamos, la presencia con memoria, porque es muy terrible lo que nos pasa, como le pasa en general a los pueblos que luchan por su liberación. Y bueno, y acá tenemos la complicidad del gobierno argentino con respecto a al acuerdo de con las aguas, con la empresa israelí Mekorot, que es la empresa de aguas israelí que le roba el agua al pueblo palestino. Yo no me quiero extender, no quiero abusar. Por ahí el próximo jueves vengo yo, otro compañero, pero convocarlos para el 15 de mayo, lunes 15 de mayo, a marchar todos juntos hacia la embajada sionista. Gracias. Bueno, nos despedimos ya por hoy. 17 horas. Nos podemos encontrar y ir todos juntos a repudiar la actitud de Israel muy, muy asesina. Y que pare esto, que pare, que no puede ser que sigan matando todos los días gente. Bueno, 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Los chicos caídos bajo la bala policial asesina. Presente. Las mujeres víctimas del femicidio. Presente. El pueblo argentino en la calle a protestar todos los días. Esto no es proselitismo. A la calle a escrachar a los que ponen los precios hasta que la gente ya no pueda comer. Así que atenti, no comprar. Si no compráramos nadie, nos moriríamos de hambre igual. No lo podemos comprar. Bueno. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Venceremos. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia.